El héroe de la mesa verde. Lo importante es otra cosa. La temperatura en la Ciudad de Buenos Aires asciende a los 28 grados y por el momento no hay agua, por el momento, digo, porque es este instante en el que entra Martín Chiavarino a hablarnos de Venecia. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Todo tranquilo? Todo bien. Te hemos recibido con aire acondicionado, no te podés quejar. Me encanta. ¿Eh? Tenés tu juguito. Tu sanguchito. Gracias, gracias. Bueno, contame un poquito, seguimos en Venecia pasados por agua. Seguimos en Venecia y vamos a hablar ahora de todos los museos, ya que estamos, ya que les contamos la semana pasada acerca de la historia de Venecia, les contamos ahora acerca de todos estos palacios y museos. El principal lugar de Venecia es la Plaza San Marcos, ahí es donde está el Gran Canal, donde está el Palacio Ducal. Espera, primero creo que me digas una cosa. La Plaza San Marco, ¿cuán grande es? Es casi un palacio en sí. ¿Es como no el patio de un palacio? Más o menos, es un poco más grande. Vendría a ser una especie de parque. Para Napoleón, él decía que era el salón más hermoso de Europa. Bien. Es como una especie de salón. Ni siquiera viene a ser una plaza, es una especie de salón, pero rodeado de palacios, de la Basílica de San Marcos, pero que es un salón al aire libre, porque alrededor no tiene otros salones, que en realidad en lugar de ser salones son bares. Ah, ok. Pero en otro momento, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, funcionaba como una especie de salón. Era un lugar en el que uno se iba a sentar, en el que uno iba a pasear mientras salía de algún lugar en el que se tomaba un té. Pero para hacer, por ejemplo, una manzana, más o menos. Sí, es más o menos una manzana. Es una manzana. Y alrededor están varios edificios. Uno de ellos es el edificio de las procuradorías viejas, que era la sede de los magistrados y también son los encargados de la conservación de la Basílica de San Marcos. La Basílica de San Marcos es algo espectacular. Está casi completamente cubierta por oro. También, como todas las iglesias de Europa, tiene sus distintos lugarcitos, uno puede entrar gratis a la basílica, pero después te cobran. Uno entra y para pasar acá, 2 euros, para pasar acá, 5 euros, para bajar acá, otro 10, y así. Y que no te agarren ganas de ir al baño, porque hay que pagarlo también. Ahí más o menos, si uno quiere ver toda la basílica, va a gastar alrededor de unos 20 euros. Si uno puede ver lo que hay de la basílica para ver gratuito, que también es espectacular y eso lo puede ver gratis. A ver, esta es la pregunta. Cuando vos pagás, lo que ves, ¿es realmente vale la pena pagar o es más de lo que estabas viendo hasta el momento en forma gratuita? ¿Hay diferencia o no? Hay diferencia. Hay que decir que para nosotros la diferencia monetaria es grande, pero realmente... No, yo me refiero a la diferencia de lo que ves. Digo, lo que te muestran en forma gratuita, ¿es tan diferente a lo que vos tenés que ver cuando pagás? ¿O es más, un poco más de arte, pero no deja de ser lo mismo, digamos? Si a uno le interesa lo que es el arte que tiene que ver con todo lo católico, es realmente espectacular lo que hay. Realmente hay unos cuadros increíbles, pero si uno hay que decirlo, toda Venecia está llena de cosas increíbles y uno puede disfrutarla gratuitamente sin tener que pagar, tanto. Pero si hay que recomendar un lugar para ir y pagar, esta es la Basílica. Es realmente increíble lo que hay ahí. De todos modos, hay muchos lugares para ir, no es solo la Basílica. La Basílica igual es uno de los lugares en el que uno va a estar más tiempo haciendo la cola para entrar. Ajá. Va a estar para rato. No es un lugar en el que uno está tanto tiempo, porque hay tanta gente que por más que uno pague, sigue habiendo mucha gente y se hace difícil disfrutarlo de esa manera. Pero obviamente mucha menos gente en la parte en el que uno tiene que pagar y por lo tanto puede disfrutar mucho más esa parte también. ¿Época del año más placentera para disfrutar de Venecia? Es el verano. Lo mejor es ir entre mayo, junio, julio, agosto, hasta septiembre. Después, cuando aparece el invierno, ¿y la lluvia? Ya Venecia deja de ser tan linda. También... a pesar de las lluvias, a pesar de un montón de cosas, suele perder bastante parte del agua o se suele inundar. El invierno no es lindo. Yo recién pensaba, cuando hablabas de la basílica así como recubierta en oro y demás, digo, se está hundiendo Venecia a razón de un centímetro por año, creo, ¿no? Es lo que vos dijiste. Sí. ¿Cómo van a hacer para rescatar todo ese arte de allí, ¿no? Porque en breve, no sé en cuánto, pero no van a pasar centurias para que se inunde definitivamente. Y la basílica es uno de los lugares que en invierno se inunda, todo el piso se inunda. Por eso la mayor parte del oro y todas las cosas que tiene están en el techo y en las paredes superiores. Fueron inteligentes los que construyeron la basílica en ese sentido y previeron esto. Pero aún así, si no trabajan sobre los cimientos de todo lo que es la San Marcos, eso va a terminar colapsando. Más, si uno piensa, por ejemplo, en el Gran Canal, que está ahí, el Gran Canal tiene más de 200 palacios alrededor. No es que Venecia tiene, 5, 6, 10, 20 palacios. Solo en el Gran Canal hay alrededor del Gran Canal más de 200 palacios, todos de una arquitectura gótica o renacentista o neogóticas. En general, la mayoría de ellos bastante espectaculares, tanto por dentro como por fuera. Después, la basílica, hay que decirlo, tiene su fachada como por fuera es el estilo bizantino. Uh-huh. Es como una iglesia bizantina, pero en Occidente. Es la más importante de todas las iglesias de estilo bizantino dentro de Occidente. ¿Sabes? Eso, el arquitecto, no tengo el nombre. ¿Y quién la mandó a construir tampoco? Fue uno de los magistrados. No tengo nadie así de renombre. No, en realidad personaje de la historia, como por decirte una estupidez, Napoleón. No hay ninguno de esos personajes. Uh-huh. Lo que sí, hay cosas que sí tienen que ver con la historia de Venecia, tienen que ver, por ejemplo, con la biblioteca de San Marcos, que también es conocida como la biblioteca Sansovino, que fue construida por Jacobo Sansovino, que sí es bastante conocido, fue un personaje muy importante, uno de los principales magistrados, que tuvo varios palacios. Uh-huh. Ese es bastante conocido. Después, otro lugar muy conocido de Venecia y también muy digno de ser visitado, totalmente en otro estilo, es la colección Peggy Guggenheim, que está en el Palacio Nonfinito o Palacio Barnier de Leoni. Peggy Guggenheim fue una de las esposas de Max Ernst, artista surrealista, y en este palacio ella está toda su colección de pinturas, en los que hay un montón de cuadros de Max Ernst, hay muchos Picassos muy importantes, etcétera, hay muchos Pollock, Marino Marini, etcétera, etcétera. Es una colección de arte contemporánea muy importante. Después, otra colección en la que es el museo más importante de lo que es el arte veneciano es la Galería de la Academia, que también tiene un puente, que es el que conecta la galería con la isla principal, que es ese museo tiene todo el arte en principal de Venecia de todos los siglos. Después hay muchas iglesias también dignas de ir a visitar. Hay una iglesia en la que está enterrado Tintoretto. En la mayoría de las iglesias están cubiertas por todos lados de cuadros de Tintoretto. No me quiero imaginar al pobre Tintoretto nadando en las épocas de inundación. Y va a terminar nadando si se sigue quedando ahí. Pero está realmente todas las iglesias son increíbles en Venecia. Todas son imperdibles. No hay realmente... Uno entra a cualquier iglesia y se encuentra con cuadros de Tintoretto. Se encuentra con una arquitectura también muy especial, especialmente una arquitectura gótica. También hay algunas iglesias renacentistas, pero realmente las iglesias góticas de Venecia tienen un lujo muy inusual dentro de una iglesia gótica, porque es una especie de neogótico, pero lujoso. El gótico no suele ser lujoso, y estas son iglesias que suelen tener bastante lujo, especialmente a nivel de lo pictórico. Tanto los cuadros que tiene como esculturas, las esculturas, o cómo está trabajado los techos, o cómo está trabajado distintos lugares. Tiene muchos estucos que son trabajados en los techos, en las paredes, que es bastante común en toda Europa, pero es especialmente hermoso lo que hay en Venecia, bueno, etcétera, así se puede seguir. También tenemos muchas cosas, por ejemplo, el Festival de Cine de Venecia, que también se hizo hace un par de meses, que se hace todos los años, que es muy importante. Para la gente que quiere viajar, Martín, ¿cuánto tiempo deberías quedarte en Venecia para decir, bueno, yo conocí Venecia y conocí los lugares más importantes que tiene? Lo recomendable, este lugar, yo recomendaría estar más o menos 150 años alrededor. Bueno, quiero más el juguito está rancio. Con más o menos 10 días uno puede recorrerla tranquilamente, pero es un lugar también en el que se recomienda ir ahí para descansar también. Uno puede ir, recorrer las islas, tomarse en alguna... La isla principal está bastante atestada de personas, uno no puede descansar mucho, pero si uno se va a las islas aledañas y capaz que gasta un poco de más... Ah, yo gastaba un poco menos, si te ibas a... No, si uno va a las otras islas suele gastar más porque son como más exclusivas todas. Ah, mira. Entonces, si uno gasta un poco más, puede dedicarse también a descansar un poco. Pero más alrededor de entre 5 y 10 días uno le alcanza para conocer alrededor todo. Lo mejor de Venecia es perderse por Venecia. Es realmente lo que vale la pena. Pero si quieren podemos escuchar un tema antes de seguir entrar en Venecia. Vamos a escuchar Panic in Detroit de David Bowie. Muy bien. David Bowie y de verle la cara, conocerle la cara a Tintoretto después de googlearlo y buscar un autorretrato. Conocemos un autorretrato de Tintoretto. Vamos a seguir aquí en Venecia. Seguimos, antes que Venecia, vamos a hablar de vamos a hablar de un libro bastante liminar de el ensayo revolucionario. A ver. Es La Revolución Electrónica, de William Burroughs. Una pequeña introducción a William Burroughs, porque ya una vez hablamos de William Burroughs. Es un autor muy importante de la literatura, fue el inspirador de la generación beatnik, de Allen Ginsberg, de Jack Kerouac. Fue el primero que escribió algo que fue denominado beatnik, que fue Yonki, El Almuerzo Desnudo. que fueron llevadas al cine. Él murió hace muy poco, en el año 97. William Burroughs siempre intentó combatir de alguna manera el lenguaje. Fue una persona que consideraba que el lenguaje era una especie de virus que afectaba al ser humano, y él, en La Revolución Electrónica, es el principal libro en el cual él describe esto. En el libro, que fue editado por la editorial Caja Negra, que se está dedicando a editar también libros bastante perdidos dentro de lo que es la literatura, editó, creo que tiene una entrevista a William Burroughs, muy interesante. Tiene un ensayo de Carlos Gamerro acerca de William Burroughs, y tiene lo que es La Revolución Electrónica en sí. Este texto tiene que ver con esta teoría acerca del lenguaje, en el cual él considera lo que son el lenguaje, en tanto normas gramaticales, sintácticas, que lo caracterizan, es un organismo parasitario que tiene nuestras mentes como hábitat. Él en general lo considera como un organismo que puede llegar a ser no terrestre. Es una hipótesis que él maneja. Pero lo que dice es que el organismo es como una especie de instrumento decodificador. Y el lenguaje lo que hace es utilizar este organismo decodificador para construir nuestros pensamientos. Él lo que dice es que el ser humano aparece cuando aparece la palabra escrita, en realidad. ¿Cómo? No la palabra hablada, a diferencia de otros autores. Él lo sostiene con muchas teorías de la época de los 60... que combatían eso de que todas las teorías acerca de que el lenguaje se originó en la palabra hablada y no en la y después surgió la palabra escrita. Él sostiene lo contrario, que primero surgió la palabra escrita y que la palabra hablada fue una especie de virus que no es un virus dañino, no es lo que entendemos por un virus nosotros normalmente ahora, que es un virus que destruye el organismo. Es un virus que llegó a una estabilidad junto con nuestro organismo y que nos generó una serie de simbiosis en el cual nosotros convivimos con este organismo, en el cual puede mutar, puede hacer otra serie de cosas, pero en el cual nosotros estamos conviviendo. Él, para combatir este lenguaje, para generar esto, lo que él dice, una revolución que destruya a este virus, él intenta distintos caminos para esta revolución, que no es social sino para él mental. Deshacerse del virus es como el primer paso de todo esto, y él lo que tiene son, en este libro, distintas tácticas como para hacerlo, que tienen que ver con lo que él denomina cut-up o corte, que tienen que ver con lo que es el montaje de las imágenes en general. Él lo que intenta es desandar todo lo que es el lenguaje y, por ejemplo, escribir una novela linealmente y empezar a recortarla y rearmarla, de manera en la que el lenguaje quede completamente reconfigurado y uno empieza a transformarlo. Y el lenguaje pierda su sentido y el ser humano se empieza a dar cuenta de que el lenguaje es algo que no es inherente al ser humano. Eso es lo que la teoría que tiene que ver él. Lo que él muestra es que en general el ser humano se maneja mediante imágenes, lo último que maneja el ser humano en general son las palabras. Siempre se maneja mediante sentimientos, imágenes que nunca pueden ser transformadas en palabras, sino a posteriori. Y por eso él dice que el lenguaje es algo que nos viene desde afuera. Claro, y después. Por eso que cuando dice extraterrestre, lo que quiere decir es que no es algo nuestro, no es algo inherente a lo humano. Entonces, por eso él quiere descubrir lo que es la esencia esta de la humanidad, y por eso él quiere retransformarlo. Es bastante interesante todas las tácticas que tiene, y son bastante subversivas, que tiene que ver con los medios, tiene que ver con el momento en el que también los medios se fueron confirmando como más completamente masivos y monopólicos, que lo que era lo ocurría en los 60, que eran esas las distopías acerca de los medios. Y este libro es como bastante subversivo en ese sentido, y tiene que ver, todavía hoy sigue manteniendo su vigencia para la transformación y la comprensión de lo que son los lenguajes. Al menos, aunque uno no adopte la teoría de él acerca del lenguaje, siempre la teoría de él acerca de cómo transformar el lenguaje es bastante interesante para comprender, aunque sea, los mecanismos por los cuales se construye las imágenes y se construye el lenguaje. En ese sentido, la verdad que el libro es un libro realmente que era necesario reeditar, porque es uno de los libros más importantes de William Burroughs. Es el libro más importante que no tiene nada que ver con la literatura. Él tiene otros ensayos como Gato encerrado, que habla de las relaciones entre los gatos y los hombres. Tiene distintas fases en la literatura, en la cual la primera parte es lo más conocido, que tiene que ver con Jonky, el almuerzo desnudo. Después tiene otra parte en la que él experimenta completamente formalmente. Ya directamente algunas personas dicen que es completamente ininteligible las novelas estas, que son Nova Express, La máquina blanda. El almuerzo desnudo también por mucha gente ha sido nombrado como ininteligible. Y tiene otras novelas que es su última etapa, en la cual ya es mucho más sutil su trabajo sobre el lenguaje, como por ejemplo Tierras del Occidente, El lugar de los caminos muertos, Ciudades de la noche roja. Este es un libro que fue publicado originalmente en 1970, ¿no? En una época bastante interesante para poder, sí, por lo menos para poder leer la Revolución Electrónica en nuestro país. En su momento fue traducido por primera vez al español. Este es el primer trabajo que se traduce al español de William Burroughs. En realidad ya había otros trabajos traducidos. Este es el primer ensayo, que fue traducido. Ya estaban las obras literarias traducidas, pero esta es como lo más importante de la teoría de él. Está bien. Es un libro entonces editado por Caja Negra. Es amarillo, así como amarillo patito limón puertongo. Si lo ves en las librerías, capturalo, porque es interesante según todo lo que vos estás contando. Sí, la verdad que es muy interesante. ¿Es fácil de leer? Es muy fácil de leer, es muy ameno. Y para agarrar y comprender lo que es el pensamiento de William Burroughs es realmente importante. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, don Martín Chiavarino. Como siempre, nos quedamos a mitad de camino con Venecia. Me parece que no queremos salir de Venecia, ¿no? Porque siempre estamos ahí. No queremos. La próxima nos vamos, falta no nos vamos muy nada. Poquito, falta muy poquito para Venecia. Muy bien, lléveme la contra tranquilo, que no hay ningún problema. Yo te agradezco muchísimo, Martín, que hayas estado otro miércoles con nosotros. Te espero el miércoles que viene. Vos sabés, siempre te digo lo mismo, que tengas un buen fin de semana.